yo siempre lo tenía el 9 de julio como la época en la que arrancaban las vacaciones de invierno. Ahora, cae sábado, las vacaciones ya arrancaron. ¿Quién se va a acordar del Día de la Independencia de este año? Y sobre todo cuando no está la comunidad escolar que empuja a los festejos, que empuja a ponerse escarapelas. A los niños los tienen que empujar a veces, porque muchas veces no les gusta actuar. Yo creo que se divierten más los padres disfrazando a sus hijos y sacándoles fotos que los niños vestidos de aguatero, por ejemplo. Sí. Y sí, ya he quemado corcho para disfrazar a mi hijo de negro también. ¿Y a su hijo le gusta? ¿Realmente lo disfruta? Mira, sí, diría que sí, que se entretiene. Mira, sí, diría que sí. No es mi función el tema de asignar culpa y responsabilidades. Estamos hablando con Rubén Benedetti, que es el director de posgrado de Higiene y Seguridad en la Construcción, que se dicta en la Facultad de Arquitectura de la UNR. Pero es evidente que hay una sucesión de deslices o de decisiones que han llevado a menospreciar la integridad de los trabajadores. La empresa contratista tiene la obligación de cumplir las normativas de higiene y seguridad, pero el comitente, o sea, el Estado en este caso, está obligado a hacer cumplir. Es solidariamente responsable en el cumplimiento. Tenemos que tener en cuenta que hoy encontramos muchas veces en la calle empresas que son un sello de goma, que atrás de un empleador y cuatro obreros y cinco palas, cuando uno empieza a buscar un poco, desaparecieron. Es el móvil del programa y lo conduce en términos de ponerle conducción, decisión, agenda. Es el manejo de la información más ágil de la mañana. ¿Cómo le va, Florencia? Uriburu 2152. Ajá, zona sur. Esta es la agencia ganadora. Nosotros estamos acá. ¿Cómo Hola, te llamas? Cristian. Cristian, es la primera vez que te toca vender un billete con, bueno, tan ganador, podemos decir, pues son 5 millones y pico. Sí, en realidad el más grande, este es el más grande que hemos vendido. Ya hemos vendido otros premios cercanos a 100.000 pesos. Los números 0, 3, 7, 14, 23 y 37. Y cómo no me la voy a acordar. Llegué, le estoy mirando, así que sí. Aparte tratando de ver si es alguien conocido o alguien espiritual. Estuve estudiando un poco, pero no, la verdad que muy contento. ¿Sí? Bueno, tuve tres yo. Cada vez que sale en Rosario, no gané nada con tres aciertos. No. Tendrían que chicos. Uno más y tenías aunque sea un aliciente. Hubieras ganado 9 pesos con 83. Bueno. ¿Cuál de las siguientes jóvenes de la TV argentina dijo que siente una inquietud muy grande de su parte por militar en la izquierda trotskista? Sí, Brenda Snicker. ¿Y quiénes son? La actriz de Patito Feo. Por lo visto estaba haciendo un entrismo ahí, una claro. Estrategia de... No, estaba infiltrada. El sistema desde adentro. Una vez por mes nos reunimos en asamblea, en esto de la autogestión, que no solo tiene que ver con el sostenimiento del edificio, sino también de los contenidos y de la metodología. Alejandro Gelfuso, Gabriela Alacid, que son integrantes de Giros. Gabriela está también a cargo de la Escuela del Territorio Insurgente, Camino Andado, Ética, así se llama. En una primera asamblea, los estudiantes, más que nada, plantearon que hubiera una libreta en función también de legitimar esto en sus familias, digamos. Entonces, bueno, nosotros desde el lado de que la evaluación es de todos los días, que es un proceso, que esto no hay que tomar prueba, que un número no te determina si sabes más o menos, que es una transformación personal. Todo muy lindo, pero queremos números. Bueno, claro. En esa negociación en la asamblea empezamos a definir los conceptos. Surgió el concepto es del 1 al 3, siga participando. la idea SP, digamos, SP es un código interno. Exactamente. Después es FUP, que falta un poco. LIJ, que llegué justo. No justo, justo. Bien ahí. Un poco más, 8 y 9, y me zarpé el 10. Qué lindo cuando te sacas un me zarpé, ¿no? Sí. Nosotros enviamos una carta al Ministerio de Educación, una carta a la ministra Racino, larga, explicándole cuáles eran las condiciones en las que surgía esta escuela. Bueno, que el Ministerio se acercara, que pudiéramos juntos construir un poco la legitimidad de esa escuela. Y la respuesta fue, bueno, que de la educación pública se ocupaba el Ministerio. Bueno, ahora el alumno Juancito va a decir una poesía en honor a las palomas. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero.